creer. Las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará, si puedes creer. Se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás. What?